hermosa, te ves como quieres, con tu hermoso cuerpo te ves criminal. Yo había visto flores cortadas del campo, pero tu hermosura arrastró con mi amor. Si yo comparara toditas las flores, sin duda serás para mí la mejor. Me gustan las flores, para qué negarlo, de todos colores quisiera tener. Yo les aseguro sin equivocarme, no hay flor más hermosa como la mujer. Adiós las aromas de todas las flores, adiós bella rosa de mi adoración. Recuerda que vivo como chupa rosa, probando las mieles de huertos en flor. Me gustan las flores, para qué negarlo, de todos colores quisiera tener. Yo les aseguro sin equivocarme, no hay flor más hermosa como la mujer.